pasa el tiempo y me doy cuenta que es eterno lo que estoy viviendo. Me convenzo que esto es perfecto. Háblame ahora que me estoy muriendo. No encuentro.